Teseo 103.3. Háblame del desapego. Bueno, si hay algo que caracteriza al patriarcado es haber reducido a las mujeres a aparato reproductivo, a productoras de guaguas para el sistema. Entonces, se ha construido por eso un discurso de la maternidad, de la madre, un discurso que se lo exalta, se lo amplifica, se lo vanagloria, con la intención de que seamos esclavas dóciles y felices. No sé si estoy con tres esclavas, con cuatro esclavas dóciles y felices, o si estoy con mujeres muy rebeldes que se están cuestionando los parámetros de la maternidad. Hoy las he invitado con mucho respeto, con mucho cariño, con tal de que hagamos un debate de regalo para las mujeres que nos están escuchando, no sobre maternidad, sino sobre maternidades, no sobre madres, sino sobre madres. Con todo lo que ustedes quieran plantear, con todo lo que ustedes quieran decir, desde el intestino, desde el útero, desde donde quieran hablar. Es realmente un grupo bien variado. Aquí a mi derecha, que no se la ve muy bien porque todavía tenemos una raca cámara. Muy pronto vamos a cambiar la resolución de la cámara del estudio de Radio Deseo. Está conmigo Ana Núñez. Ella es abogada y es mamá lesbiana de un niño. Ana, bienvenida. Tu saludo, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo soy madre lesbiana de un pequeño. Muy feliz, ¿no?, de estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Para visibilizar esto. Subrayarte como madre lesbiana. O sea, ser lesbiana no había sido ser no madre o ser antimadre. Me subrayo justamente porque yo tengo este tópico, por así decirlo, que cuando me presento en el ambiente y demás, se sorprenden cuando les digo, sí, yo soy mamá. Y se sorprenden y me dicen, entonces, ¿eres qué, bisexual o qué? Entonces les digo, no, yo soy lesbiana desde siempre, me he hecho una in vitro ICSI para poder tener un hijo. Entonces, ¿qué es una in vitro ICSI? Es un procedimiento de fertilidad, debido a que, bueno, yo he tenido tumores desde muy pequeña, desde que tengo 16 años, y lo que he hecho ha sido, siempre he querido tener un hijo, ¿no? Y he decidido a mis 23 años, cuando me han indicado que yo ya estaba quedando estéril por el tratamiento, que me quedaba un año nada más para poder hacerme esto. Para ubicarnos, Ana, tú, estamos escuchando a Ana Núñez, abogada, mamá lesbiana. ¿Te cuestiona tu derecho a la maternidad el Estado boliviano? Bastante, he escuchado bastante. De hecho, yo lo visibilizo bastante y soy abogada. Y me he propuesto ser abogada desde muy niña justamente para este tema. Uh-huh. Porque me parece que cuestionan, ha sido un tabú desde que yo soy muy pequeña, ¿no? Y en la cuestión del tratamiento, ¿cuánto te ha costado? Eso ha sido en el sistema privado de salud. Sí, en el sistema, casi 50,000 bolivianos. Bueno, tremendo. Está con nosotras también Raiza Ceballos. Ella es psicóloga. Es integrante de Mujeres Creando, pero además es una psicóloga feminista. Ella está llevando adelante el consultorio autogestionario de psicología feminista en la Virgen de los Deseos, que realmente es un ejemplo y además es único. Raiza Ceballos es además redactora del capítulo de maternidad del libro Soy lo Prohibido. Su capítulo se llama Yo parí una luchadora. Raiza, bienvenida, gracias por estar acá. Tu saludo, por favor. Bueno, gracias, María, siempre muy, muy dispuesta, digamos, ¿no?, a hablar sobre maternidades, a debatir, a hablar sobre lo que a mí me pasa y lo que puede estar pasando a muchas, ¿no? Perfecto. Está con nosotras también Ana Choque, presidenta del Consejo de Parteras La Paz. Es una compañera que varias veces la hemos invitado a la radio. Nosotras valoramos mucho el trabajo que hacen las parteras a nivel del altiplano boliviano. Bienvenida, Ana. ¿Cuántos años? Su saludo, su presentación, por favor. Buenos días, hermana María. Yo también, sí, yo me llamo Ana Choque de López. Soy partera desde hace 42 años, más o menos estoy ejerciendo como partera, ¿no?, con bastante experiencia. He visto, he atendido a diferentes mamás, a diferentes embarazadas, a diferentes personas, así en La Paz departamental. ¿Cuántas guaguas ha traído a este mundo? Ahorita casi yo no puedo contar, ¿no? Pero más o menos debe ser de 3,000 a 4,000 niños. ¿Usted atiende el altiplano? O sea, por eso, a nivel La Paz, departamental, hasta a veces internacional estoy saliendo. ¿Cuántas guaguas se le han muerto? Gracias a Dios, ni una. Ni una guagua muerta. Ojo Piojo, ¿cuántas mamás se le han muerto? Nada, ninguno no se me han muerto. Eso sí, tengo confianza en mí misma y también gracias a mis ancestros, ¿no? A mi abuela que me ha enseñado todas las cosas, complicaciones que pueda suceder en un embarazo, en un parto o después del parto, ¿no? Las parteras atienden a la complicación antes del parto. Eso es lo interesante. ¿Por qué entierran la placenta? Uy, esos son unos ritos que nuestros, las costumbres de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros abuelos que nos han indicado, nos han enseñado y eso nosotros seguimos llevando. Hasta ahora siguen en las provincias todavía, siguen haciendo prevalecer esos usos y costumbres. Uh-huh. Estamos también para este hermoso debate que se va a abrir sobre maternidades con Ani Centellas. Ella es mamá de un niño y una niña y ella es integrante de Doulas, no sé si lo digo bien, o Doulas Causay. ¿Qué es Doulas Causay, Ani? Y por favor, si te puedes presentar. Hola, ¿cómo estás, María? Bueno, muy buenos días a todos los que están escuchando la radio. Soy Ani Centellas. ¿Alguna también nos está? Sí, todos y todas, claro que sí. Bueno, Doulas. La doula es una mujer que acompaña al parto y bueno, es una denominación que viene, bueno, es una palabra griega que dice precisamente esclava. Así tal como tú iniciaste el programa, me parece una denominación muy, muy clara y pues el grupo al que pertenezco es Doulas Causay. Causay es una palabra en quechua que hemos utilizado y la hemos querido recoger para nuestro nombre porque el significado engloba todo el hecho de la vida y la ¿Qué muerte. ¿Qué haces tú? Bueno, como acompañante de parto, como doula, acompaño a las mujeres durante la etapa de parto, ¿no? Durante, bueno, en realidad me ocupo de acompañar desde la fase prenatal durante el parto, si es que ella lo permite, si así lo desea, y en la fase posparto también. Haciendo ¿Ustedes están todo el en apoyo contra de emocional. El parto en hospitales? No estamos en contra. Estamos en contra del maltrato a la mujer durante el trabajo de parto. De la violencia obstétrica. Sí. Clasificamos, en realidad miramos exactamente qué es lo que es la violencia obstétrica y también, pues obviamente estamos en contra de eso y tratamos de difundir cuáles serían los procedimientos para no incurrir en eso. Bueno, estamos con un remillete, como ven ustedes, de diferentes visiones para iniciar un debate sobre maternidad y maternidades. Nos falta una compañera que represente o que pueda dar la voz a mujeres que no hemos querido ser madres. Lamentablemente hoy día no podía estar presente en el debate. No voy a asumir esa representación ni ese lugar, pero quiero decir que yo no he querido ser madre. Yo quiero hacerles una pregunta clave, que además es una pregunta para mí clave del feminismo contemporáneo. Empezamos contigo, Ani. ¿Qué es lo que repudias, lo que no repetirías, lo que criticas de la vida de tu madre? Lo que criticaría, pues que ha callado muchas cosas, ha sido muy complaciente. ¿Tú no repetirías eso? No repetiría eso. Ana Choque, ¿qué es lo que usted critica? ¿Qué es lo que usted no repetiría? ¿Qué es lo que usted repudia de la vida de su mamá? Bueno, yo como partera solamente diría, ¿no?, que mi madre antes, tal vez como no ha recibido la educación, todo, entonces no nos ha instruido acerca de tener hijos y cuántos hijos debemos tener, cómo debemos tener, ¿no? Eso debería de instruirnos desde antes. Y cómo educar también a los hijos, ¿no? Porque a veces la mujer tenemos desde nuestros 9, 10 años ya nuestro periodo, por ejemplo. Eso era un tabú para ellos. No quería hacernos saber. Teníamos que caminar de ocultos cuando estábamos con nuestros periodos. ¿Cómo nos podríamos embarazar? ¿Cuán peligroso era eso, no? Y eso es lo que no nos ha enseñado. Eso sería. Raisa, la misma pregunta. ¿Qué es lo que no repetirías de la vida de tu madre? ¿Qué es lo que criticas? ¿Qué es lo que repudias? Oh, pues en realidad son muchas cosas, ¿no? Yo la quiero bastante, pero de todas formas creo que el hecho de que haya tenido que pues sacrificar tanto de sí misma para dárnoslo a nosotras, porque somos dos hermanas, dárnoslo a nosotras y incluso a mi papá, digamos, ¿no? Que era quien más se lo exigía, ¿no? El hecho de tener que trabajar en la casa, tener que trabajar en su trabajo, tener que cocinar todos los días a las 6 de la mañana y dejar la comida hecha, o sea, el hecho de sacrificarse, o sea, sobreexplotarse en nombre del amor hacia nosotras, creo que es algo que yo critico bastante, digamos, ¿no? Y sigo criticando, ¿no? Porque esa dinámica sigue más o menos funcionando así, ¿no? Yo ya no vivo con ella, pero sigue funcionando así. Entonces, creo que eso es algo que yo no repetiría ni por si acaso. Ahora, Raisa, cuando te escucho, sobre todo en el primer impulso, te escucho con cierto dolor, muy sutil, muy pequeño. ¿Es muy difícil criticar a una madre? ¿Es muy culposo criticar a, porque una madre, criticar a tu mamá? Es, mira, cuando llegas a ser madre ya es como que te dicen, ¿no? Así, me vas a entender cuando seas vos madre. Exactamente. Cuando sea, sí, Idoia el año pasado sacó en su programa las 10 frases de la madre, ¿no? Y una de esas era, me vas a entender Me vas a entender cuando seas madre, porque de verdad que como que te quiere, o sea, todo te quisiera obligar a llegar a ese, a esa maternidad súper sacrificada, de tener que desvivirte por tu agua y demás, ¿no? Y en algún momento yo me situé en el lugar de mi madre y dije, no, esto no puede estar pasando. Porque yo no puedo repetir la historia, o sea, yo no puedo hacer esto, y yo obviamente la quiero mucho y me gustaría que ella también salga de ese lugar, o sea, pueda cuestionarse ella misma, pueda tirar la toalla, pueda no cocinar nunca más todos los días de su vida, ¿no? Pero yo también entiendo que eso es algo que es reflexión también de ella, ¿no? Ahora, no yo me pregunto si hay alguna salida a una maternidad así, si hay salida. Ahora la pregunta para Ana Núñez. ¿Qué repudias, qué criticas, qué no repetirías de la vida de tu madre? Bueno, lo que no repetiría obviamente sería la vida de casada que ha tenido. No, ambas, las dos. Está casada 2 veces. No repetiría jamás eso. Obviamente, si yo convivo con una mujer, no repetiría su manera de ser, ¿no? De, como dicen, hemos visto que es bastante común eso de explotarse a sí misma, de todo el tiempo tratar de ¿qué complacer? Es explotarse a sí misma, porque ese es un concepto que, dicho así, explotarse a sí misma, suena muy chocante. Y tal vez algunas mujeres se sienten muy exitosas cumpliendo con todo. ¿Qué es explotarse a sí misma, Ana? Para mí, explotarse a sí misma es dar más, pensar más en complacer a otra persona que ella misma. Pensar más en complacer a alguien que tampoco lo valora, que tampoco le interesa. Entonces, lastimosamente, las personas, algunas, ¿no?, son así, que no les importa, o sea, que una persona dé todo de sí misma y llegan a verlo algo común y no lo valoran y no les interesa. Bueno, estamos en un debate muy lindo para debatir maternidad y maternidades. Tal vez un punto de partida interesante es las críticas sobre tu propia madre. Tal vez no, yo creo que es una pregunta fundamental del feminismo de hoy en día. Y ahora quisiera otra ronda. Yo quisiera que, porque además las he invitado porque ustedes son mujeres que no solamente son mamás, sino que además están reflexionando sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué diablos ser mamá? Yo personalmente creo que esa es otra pregunta histórica. Es decir, si la generación de nuestras abuelas, de nuestras madres, quedaban embarazadas y eso era automático, voy a ser mamá, o ya estabas en el colegio, voy a ser mamá. Hoy en día creo que hemos asumido socialmente las mujeres la pregunta, ¿quiero ser mamá? ¿No quiero ser mamá? ¿Quiero ser mamá, pero no ahora, sino más tarde? ¿No quiero ser mamá y que sea mi socio, digamos, este padre? O sea que ya no es. Y ahora ya es una pregunta, ¿quiero o no quiero? Entonces empezaremos de nuevo contigo, Ani Centellas, de Dula Causay. ¿Por qué ser mamá? ¿Por qué crees que un ser humano, cualquiera, una mujer, de cualquier edad, de cualquier, se lanza a la locura de ser mamá? ¿Cómo crees que hoy en día en la sociedad boliviana se enfrenta la decisión de ser o no ser mamá? ¿O no es una decisión? ¿Sigue siendo una imposición? Yo pienso, bueno, al... Un poquito más cerca. Aquí. Bueno, en lo que he estado viendo, acompañando a mujeres, ¿no? De manera prenatal y todo esto, he visto que hay muy poca información, María, hay muy poca información acerca de todo ese proceso reproductivo que tenemos. Obviamente sigue habiendo ese concepto de ser mamá sí o sí, o sea, llegas a una edad y tiene que ser así, ¿no? Hay mujeres que también han decidido ser un poco, pasarse de la edad, entre comillas, ¿no? Y ser mamá también. Pero tú, ¿por qué has decidido ser mamá? ¿O no has decidido? ¿Te ha caído como guillotina? No, sí he decidido ser mamá. En un principio, con mi pareja, para comentarles un poquito, cuando nos hemos conocido y hemos decidido vivir juntos, porque no nos hemos casado, yo le dije, no, yo no voy a ser mamá, no quiero ser mamá, no lo voy a hacer, y me ha aceptado, y bueno, ambos hemos coincidido con ese tema, y hemos estado muy bien, tranquilos un par de años, y pues de pronto ya nos hicimos un departamento, y ya estábamos viviendo bastante, bueno, de una manera equilibrada, ¿no? Cada uno con su laburo y sus cosas. Y de cierta manera yo me sentí, no sé, muy tranquila y muy relajada, y he decidido abrir mi cuerpo para ser mamá. Abrir mi cuerpo para ser mamá. Ana Choque, sí. ¿Por qué una mujer decide ser mamá o no decide? Tenemos así simplemente por obligación, sin tomar ningún tipo de decisión. Bueno, para mí, viendo todo este tiempo, la vida, la realidad, he tenido pacientes que he también charlado ya de mucho de estas cosas, ¿no? Hay muchas personas que no han decidido ser mamá, o sea, han decidido así improvisadamente, se han hecho de esposo, se han hecho de... ¿La mayor parte? La mayor parte. Se han hecho de marido y no han decidido tener cuántos hijos van a tener, o sea, no han planificado nada, ¿no? Han tenido así por tener... Ya se han casado, han formado un hogar y ahí han venido los hijos. Hasta este tiempo yo más que todo eso he visto, ¿no? Y algunos hay especialmente por las provincias, ¿no? Hay bastantes hijos que tienen las señoras. Tienen 7, 8, hasta 10, hasta 12 tienen hijos. Entonces eso quiere decir que no han planificado. Han tenido... sus hijos han tenido también sus... O sea, todo ha venido así improvisadamente. Y en el caso suyo, Ana, ¿por qué ha decidido usted ser mamá? Bueno, porque yo... ¿O no ha decidido? Igual yo le ha caído. Igual no he decidido, ¿no? De mí ha sido una improvisación. O sea, bastante. Yo he vivido casi sobre todo. Mi abuela era partera. Y yo he vivido casi desde mis 8 años con mi abuela. Y ella es la que me manejaba a todo lado, íbamos a atender partos. Y ella todo me daba, sobre todo me tenía. Entonces hasta que un día he tenido ya mi pareja así. Tampoco no me conocía con mi pareja, ha sido con amigas que estuve, me he conocido, ese día me han presentado y ese día ya he tenido mi esposo, así sin conocerme, ¿no? O sea, no estaba planificado mi situación. Pero gracias a Dios vivo hasta ahora con mi pareja. Tengo dos hijos que son muy hermosos mis hijos y los quiero mucho. Pero esos dos hijos no más he tenido. Después de lo que me he casado, yo sí me he planificado. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo tener tantos hijos porque yo ya sabía la situación. He atendido parto desde mis 15 años, ya era partera, entonces he visto las experiencias, ¿no?, de uno y otra persona. Entonces, gracias a eso, yo me he planificado mi familia. Raisa, ¿por qué una mujer decide ser mamá? ¿O cómo ves tú históricamente esa decisión? Yo creo que las mujeres estamos dejando, o sea, yo en plan muy optimista pienso que las mujeres estamos rechazando la imposición y empezando a tomar la maternidad como una decisión soberana. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, como tú lo dices, estamos comenzando a decidir, ¿no? Porque de hecho antes era, o sea, te embarazaste y ya, o sea, no hay otra opción, digamos, ¿no? Es lo que tiene que pasar. A mí también me cayó como guillotina, así, así tremendo, ¿no? Yo no lo planifiqué, yo no lo quería, yo era muy joven, entonces estaba todavía estudiante universitaria, así, ponte. Entonces, creo que mucho con la desinformación, ¿no?, de creer solamente en la palabra de mi doctor en ese entonces, ¿no?, que me decía, no, tú eres estéril casi, no, tú tienes unos quistes tremendos y nunca te vas a poder embarazar en tu vida. Y encima, para los quistes tomaba estas hormonas, ¿no?, que son anticonceptivas, ¿no? Entonces, yo no veía por ningún lado que podía embarazarme en ningún momento, ¿no? Y me embaracé. Entonces, no fue una decisión plena para mí, ¿no? Pero ya llevaba un buen tiempo y si algo temía mucho era un aborto en ese momento. La verdad es que yo temía mucho un aborto porque ya me habían hablado de eso. Y en ese entonces yo, o sea, un poco más inocente, por así decirlo, pues pensaba que me iba a morir porque tenía que ir a alguna clínica y me iban a sacar todo de adentro. O sea, tenía una desinformación tremenda en eso, ¿no? Y hasta que se pase el shock y hasta que comience a decidir qué es lo que voy a hacer, ya había pasado un tiempo y ya no podía hacer mucho más, ¿no? Entonces tuve que continuar con mi embarazo. Pero creo que, por ejemplo, para las jovencitas, para las madres más jóvenes, no es una decisión, ¿no? Muchas sí se lanzan a pedir un aborto, pero muchas, o sea, les cae y no es que tienen que decir, y ahora quiero tenerlo, no, sino simplemente, y ahora qué voy a hacer porque estoy embarazada. O sea, ya de plano tienen que asumir esa maternidad y no están, o sea, no tienen la posibilidad de decisión porque van a saber que van a ser apuntadas, ¿no? Las van a tratar hasta de asesinas y todo lo demás. Ese es el miedo que yo también tenía, ¿no? De que, ¿qué me van a decir? Porque además ahí cae el peso también de mi mamá, por ejemplo, porque cuando nosotras éramos chicas tenía que venir un tercer hermanito o hermanita y la situación económica definitivamente no daba, ¿no? Y mi mamá tuvo que hacerse un aborto y se golpeaba el pecho toda la vida por ese aborto. Pero es que era así tan tremendo que yo además tenía el trauma de que no puedo hacer eso jamás, ¿no? Entonces, creo que es bien fuerte esto de la decisión de ser madre. No es cualquier cosa y quienes tienen, creo, ahora la oportunidad de decidirlo, pues tienen que pensarlo muy bien porque no es cualquier cosa. Estamos también escuchando a Ana Núñez. ¿Por qué decidir ser madre? ¿Cómo crees tú que está esa decisión hoy circulando en la sociedad? ¿Cómo lo has vivido tú y cómo lo observas tú? Por ejemplo, en la comunidad, que de comunidad no tiene nada, en el universo ese parchado y disperso que es el mundo marica, como le llamo yo. Bueno, en general, lo que veo en la sociedad es que realmente con este tema del aborto y demás, que no quieren legalizar, pienso que están realmente obligadas. Muchas mujeres se obligan a ser mamás, se obligan a quedarse y al final no lo disfrutan, digamos, no ven un niño, no lo ven, sino lo ven como algo, como una esclavitud, como algo que tengo que estar ahí, tengo que hacerlo, o sea, como lo veo en general, porque he estado, bueno, en mi colegio, por ejemplo, han habido dos o tres amistades, he estado en el Saint Peter, han habido dos o tres amistades que se han embarazado. Han tenido sus bebés y sus papás lo que hacían era hacerlas pasar por sus hermanas o hermanitos menores. Y ellas tenían que salir del colegio volando a cuidarles y no salían de su casa y no hacían nada más que eso. Entonces, no ha sido decisión de ellas. Sus padres lo que han hecho ha sido realmente obligarlas. Y ahora mismo, aunque han pasado tantos años, yo tengo 29 años, han pasado tantos años, 13 años, que es casi igual, la única diferencia es que realmente hay personas, como por ejemplo las que estamos acá, te admiro particularmente, ¿por qué? Porque visibilizamos todo este tema de no permitir esto, no queremos ya esto, no queremos esto para las demás, para las próximas generaciones, no deseamos que sean así, por lo menos yo no lo deseo, y en mi caso, yo quería ser madre, ¿por qué? Yo he querido ser madre porque quería un pedazo mío, porque quiero algo, un pedazo mío para que crezca con un pensamiento diferente, para que mi hijo sea una generación diferente, donde no tenga, donde no existe ese machismo, ese maltrato, ya sea él homosexual o heterosexual, no me importa. Lo que yo deseo es que él no crezca con esa visión. Y desde chica he querido ser madre justamente porque quiero un pedazo mío con ese, que crezca con ese ejemplo, ¿no? De que no va a existir esto, o sea, en mi círculo no va a existir. En mi familia sí ha existido y lo he detestado. Entonces, lo que yo quiero es eso, y lo crío de esa manera y mi ambiente es de esa manera, ¿no? Eso es para mí. Bueno, estamos en un debate interesante sobre maternidad, maternidades. Giovanna Suter, por ejemplo, escribe en el Facebook, porque estamos transmitiendo vía Facebook, hay mujeres que deciden ser mamás a tiempo completo. Lo chocante es que esa decisión sea criticada y desvalorizada, y que las mismas mujeres desvaloricen ese trabajo. Tal vez esa decisión no tendría que ser la anulación de la mujer. Es muy lindo ser normal y no serlo también. Bueno, full confusión, y es que en la sociedad hay una confusión. Parece una figura muy tierna ver a una mujer con su guagua, pero puede ser algo no tan tierno también. Estamos con cuatro interlocutoras de lujo para discutir estas cosas. Vamos a hacer una rondita más de preguntas. Le voy a pedir a Rufo que prepare un texto muy lindo de Norma Merlo. Vamos a hacer una pequeña pausa después de esta última ronda de preguntas y vamos a ir a una segunda parte del debate. Nuestras interlocutoras son Raiza Ceballos, ella es psicóloga, integrante de Mujeres Creando, es además redactora del capítulo de maternidades en el libro Soy lo Prohibido. Ana Choque, presidenta del Consejo de Parteras de La Paz, con más de 3.000 a 4.000 partos en su espalda, partos en las casas. Ani Centellas, mamá de un niño y una niña, y ella es de una organización que es Dula Causay, que es una organización contra la violencia obstétrica, y Ana Núñez, que es abogada y que es mamá lesbiana de un niño. La última pregunta, ¿lo peor de la maternidad es el parto? ¿O hay cosas peores que el parto en las maternidades? Empezamos ahora contigo, Ana. Particularmente no, yo creo que no es lo peor, creo que es el principio. El principio, o sea, no podría decirse lo peor, digamos. En cuanto al parto, es una experiencia fuerte, ¿no? Por así decirlo. En mi caso, yo casi pierdo a mi hijo 3 veces, justamente por estos miomas y demás que tenía. Entonces, el parto ha sido cesárea, ha sido bastante doloroso posterior a esto, ¿no? Pero creo que no, ese es el principio de algo de algo más fuerte, que pues sí bien puede ser bonito, pero también es tener un hijo es tremendo, ¿no? Ahora mi pequeño tiene 5, va a cumplir 5 años, y hasta ahora sí me saca canas verdes, porque tiene pues es algo, criarlo, es criar un niño, creo que no podría decirse, digamos, la peor parte, pero sí es algo bastante, bastante difícil. ¿Es lo peor de la maternidad del parto? Pues es bien grave, es tremendo. El parto, parir, ¿por qué es tremendo? Se llamará parto, ¿no? Partirse, ¿por qué se llamará parto? A ver si alguien nos ilustra con eso, ¿por qué se llama parto? Pues debe ser por partirse, porque es tremendo, ¿no? Pero creo que no es lo más difícil, en mi caso creo que lo más difícil no solamente es la situación de criar, sino criar y tener un contexto así que te esté mirando todo el tiempo y teniéndote que aprobar o desaprobar en lo que haces, si lo estás haciendo bien, la vigilancia, si lo estás, que sufres. Exacto, la vigilancia, o sea, y es de todos, ¿no? O sea, la vigilancia, ponte, de la familia, la vigilancia de la sociedad, la vigilancia de la profe, la vigilancia de todo el mundo, ¿no? Para saber si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Eso es lo más difícil. O para decirte mí. Que de todas maneras lo estás haciendo mal. Sí. No, porque algunas te dicen, estás bien aquí, pero en algún momento no están conformes con esto, porque no es como debería crecer un niño. O sea, es pues toda una cuestión, y creo que es lo que más pesa. Porque arrastrar con eso, o sea, no te dejan hacer tu propia crianza, no te dejan hacer pues lo que vos crees que es conveniente para que críes a tu agua, ¿no? Y siempre están ahí con las opiniones, siempre están ahí con, incluso quieren imponerte muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, poner esos límites ha sido lo más complicado, ¿no? Y guardar la buena amistad además con la familia. Ana, ¿qué es lo peor de la maternidad? ¿El parto o hay cosas peores? Bueno, para mí el parto no es lo peor, más bien es una bendición que nos llega y que es en que vemos, ¿no? La situación de la mujer, cómo se nos transforma el cuerpo teniendo un bebé dentro de nosotros, ¿no? Que se está formándose y qué responsabilidad le vamos a dar como madre, ¿no? ¿Cómo lo vamos a criar? Para mí, ser madre es una responsabilidad muy grande, porque no le podemos criar a lo que nuestros pasados nos han criado a nosotros, sino es con mucha responsabilidad. Al menos así yo lo veo, ¿no? Al hijo, al que nosotros le hemos formado, le hemos dado vida, ¿no? Tiene que ser una persona mejor que nosotros. Ya no puede ser igual que nosotros. Tenemos que tener una responsabilidad con principios y valores, ¿no? A él mismo. No podemos formar un hijo que está como sea viviendo. Entonces, para el futuro de nuestro país también tiene que ser un niño o una niña bien formado y también bien nutrido, ¿no? Uh-huh. Ani, ¿es lo peor el parto? No, creo que no. No, no es lo peor. Lo peor es el juicio de las demás personas, ¿no? Cuando te enfrentas ya con la maternidad, cuando tienes tu bebé, tu guagua, tienes tu segunda guagua, bueno, te dicen, bueno, o te dedicas a tu hijo o trabajas, ¿no? O una o la otra cosa. Ya, si te dedicas a cuidar a tu hijo, que lo estás haciendo mal, ¿no? Y empieza la crítica, los juicios, que por qué no lo llevas al pediatra, que mira que está resfriado, cuando tú sabes muy bien, ¿no? Tú eres la mamá, que vives todo el tiempo con tu hijo y sabes bien que no está resfriado, que posiblemente sea una alergia o que posiblemente sean diferentes factores, ¿no? Esas cosas son muy complicadas, duelen cuando vienen de parte de gente que tú amas, ¿no? Como tu familia, tu entorno, tus amigos. Entonces, sí, es bastante incómodo. Es bastante incómodo que si das de lactar o que no das de lactar. Y así, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Ahora, si no trabajas, estás abandonando a tus hijos. ¡Pucha! O sea, pareciera como si el entorno quisiera satisfacerse a sí mismos con toda esta acusación, ¿no? Uh-huh. Eso es. Bueno, interesante. De cuatro mujeres que están aquí, dos han dicho que lo peor de la maternidad es la vigilancia social sobre las mamás, para calificarlas además de incompetentes, de malas madres, y dos han dicho que es una responsabilidad tan agobiante, tan dura, tan asfixiante, porque representa la responsabilidad del tipo de ser humano que vas a formar. Yo creo que en la segunda parte del debate vamos a entrar a cómo politizar la maternidad. ¿Cuáles son los filones políticos de la maternidad? ¿Cuáles son los engaños de la maternidad? Ahora sí, Rufo, vamos con Norma Merlo, la música, una pequeña pausa y retomaremos la segunda parte de este debate. Oye, estúpido, que no necesito ir a reuniones de feministas para comprender que esta vida que llevamos es una auténtica mierda. Trabajamos como burros y nunca tenemos un minuto para charlar, un ratito para nosotros. ¿Acaso me preguntas alguna vez, ¿estás cansada? ¿Quieres que te eche una mano? ¿Quién guisa? ¿Yo? ¿Quién friega? ¿Yo? ¿Quién hace la compra? ¿Yo? ¿Quién las pasa moradas hasta llegar al final de mes? ¡Yo! Pues yo también trabajo, por si no lo sabes. ¿Quién te lava los calcetines? ¡Yo! ¿Cuántas veces me has lavado tú las medias? ¿Y esto es el matrimonio? Yo quiero vivir contigo, no cohabitar contigo. Quiero poder hablar contigo. ¿Es que nunca se te ocurre que yo también puedo tener problemas? Más vale que tus problemas sean los míos. Pero también quisiera que los míos fueran tuyos. Y no solo los tuyos, míos. Y los míos siempre míos. De cualquier pecado redimida por el esfuerzo de otra mujer, soy mujer. Retomando mi rumbo, afianzando los pies en esta tierra que reclamo para mí, tomo mi parcela propia individual y cultivo en ella mis ideas y emociones para luego cosechar mi lugar en el mundo, los proyectos que anhelo y mi espacio entre tierra y cielo. Pecado redimida por el esfuerzo de otra mujer, soy mujer. Retomando mi rumbo, afianzando los pies en esta tierra que reclamo para mí, me adueño de mi cuerpo, punto de mis sensaciones, que nuevo cansado es el mismo que ha dado vida y esfuerzo, esfuerzo y sustento. Paseo 103.3. Este sábado 18 de mayo no puedes faltar a la Virgen de los Deseos, porque te proponemos que dejes de hacer largas filas y mejor optes por la propuesta que tenemos para ti. Noche de exposición especial y talleres abiertos en la Virgen de los Deseos. Exposición 5 años de gráfica feminista, así como lo oyes. Las mejores ilustraciones feministas producidas a lo largo de 5 años de talleres en los encuentros de Mujeres Creando. No te lo puedes perder. También tenemos para ti talleres abiertos de autodefensa feminista para mujeres y para niñas. Talleres abiertos y gratuitos para niñas de 7 a 13 años desde las 19 horas a las 20 y 30 horas. Y talleres abiertos y gratuitos para mujeres de 13 años en adelante desde las 20 y 30 horas hasta las 22 horas. También de Yapa tenemos un taller abierto de gráfica feminista y humor político para mujeres de 13 años en adelante desde las 19 horas hasta las 22 horas, donde aquí en la Virgen de los Deseos, Avenida 20 de Octubre, número 2060, entre Espiazu y JJ Pérez. Y de remate, te ofreceremos un menú especial de la larga noche de museos, deliciosos platillos y aperitivos que podrás saborear mientras disfrutas de nuestra programación. Vente a la Virgen de los Deseos en la larga noche de museos. Deseo 103.3. Bueno, y aquí estamos en la segunda parte de nuestro fabuloso debate sobre maternidades. Nuestras interlocutoras, Ana Núñez, abogada, mamá lesbiana del colectivo Wiña y Guaira. Ani Centellas, mamá de un niño y una niña del colectivo Dula Causay contra la violencia obstétrica. Ana Choque, presidenta del Consejo de Parteras de la Paz. Aprovecho para decir que la barbaridad de este Estado plurinacional es que jamás les ha reconocido honorarios y salario a las parteras, que son fabulosas y están salvando vidas en el altiplano boliviano. Y Raiza Ceballos, psicóloga feminista, redactora del capítulo de maternidades en el libro Soy lo Prohibido. Vamos a empezar con Raiza. Yo cuando he estado en Uruguay hace muy poco, había un colectivo que se llamaba Malas Madres, un colectivo de mujeres feministas que querían politizar la maternidad. ¿Cuáles serían los elementos que ves tú o las necesidades de politización de la maternidad? O si quieres empezar por los tipos de maternidades que el sistema te propone y cómo salir de esos tipos de maternidad. No sé, cómo, ¿por dónde prefieres entrar con esta pregunta? A las madres nos han puesto en una situación donde estamos solamente inmiscuidas en ese aspecto privado, digamos, ¿no? En ese aspecto íntimo, y que está bien relacionado con la labor doméstica que tenemos que hacer, ¿no? Es por eso que habíamos mencionado hace un rato esto del sacrificio y esto de la explotación de las madres, porque no solamente pues implicaba criar nomás a las guaguas y punto, acabó, ¿no? Implicaba hacer toda esta labor doméstica, ¿no? Y esta labor doméstica sabemos que es un trabajo, ¿no? No es algo gratuito, no es algo que viene con combo con la maternidad, ¿no? Y eso está ayudando a sostener de alguna forma el capitalismo que ahora lo tenemos bien presente, ¿no? Si las madres alzarían las manos, no harían labor doméstica, el mundo se cae. El mundo se cae porque no tendría ni el proletario ni ningún otro, ¿no? Cómo hacer, cómo sobrevivir, qué comer, o sea, no habría nada. No habría absolutamente nada, ¿no? Y creo que nos han despolitizado demasiado. Nos han despolitizado demasiado porque nos han apartado en un lugar donde nos han dicho, tú lo tienes que hacer todo eso, pero lo tienes que hacer porque amas a tus hijos, porque tú eres la principal responsable de mantener esta familia, ¿no? Y a nombre de eso es que obviamente nos están explotando, ¿no? Y no nos pagan ni un solo peso, no nos pagan absolutamente nada, ¿no? Y el modelo que la sociedad nos propone de madres, ¿no? Son madres, en primer lugar, totalmente abnegadas, donde tienen que darlo todo por sus hijos, tienen que sacrificar mucho de ellas mismas, ¿no? Tienen que olvidarse de lo que ellas querían, de sus sueños y hacer todo para que esta vida crezca bien, ¿no? Es también una madre que es también bien represora, ¿no? Porque estás tanto a esa vigilancia de la sociedad que te obligan a que tienes que hacerlo bien y tú nunca sabes cómo es que está bien o está mal, pero estás también detrás de tus hijos ahí reprimiendo, no hagas esto, seguí esto, digamos, ¿no? Y eso, o sea, se eleva, por ejemplo, no solamente en la infancia, ¿no? Sino hasta adultos, ahí están detrás sus madres, ¿no? Así como que seguí haciendo esto, ¿no? No hagas esto, te vas a equivocar. Papito, tú no puedes hacer esto, yo te lo haré, yo te lo plancharé. O sea, ese sacrificio extremo para, ¿por qué tú todavía sientes esa responsabilidad por esa vida, ¿no? Es como si nunca se acabara, ¿no? O sea, esa maternidad nunca se deja, ¿no? Entonces, creo que nos han despolitizado demasiado, ¿no? Algo que tú decías un montón y que lo habíamos grafitado también en el 8 de marzo que hemos salido con nuestros calzones sucios del poder, era jubilación para las amas de casa. Porque esas amas de casa también son madres y creo que no recibimos ninguna remuneración. Es un trabajo no pago. Estamos sosteniendo a la economía boliviana, a la economía mundial, ¿no? Estamos, les estamos sirviendo para que el capitalismo esté surgiendo y encima nos están diciendo que nuestro único pago es el amor, ¿no? Entonces, son macanas, nos están engañando y creo que es importante primero darse cuenta de esto, ¿no? Estar conscientes de que esto no es que a ti te está pasando y que solamente es tu situación personal. Nos está ocurriendo a todas las madres, ¿no? A todas, absolutamente a todas, ¿no? Siempre hay variaciones, ¿no? Algunas tendrán muchas más posibilidades económicas, otras no tendrán, pero nos está pasando a todas literalmente, ¿no? Entonces, primero darnos cuenta. Segundo, dejar esa abnegación, y esa abnegación creo que significa también dejar de responsabilizarte tanto por esa vida, ¿no? Que si sale mal es tu culpa, que si se porta mal es solamente tu culpa, ¿no? Porque se supone que tú eres la madre, ¿no? O sea, incluso ahí estamos llegando a objetivizar a tus guaguas, ¿no? O sea, a tratarlos como solamente el producto de tu crianza, ¿no? ¿Y acaso ellos no son sujetos que pueden decidir? ¿Acaso ellos no pueden equivocarse porque ellos han querido también? ¿No? ¿Acaso tú tienes que tener siempre la culpa de todo? No, pasa un montón, ¿no? Hay madres de gente horrible que dice, mi hijo nunca hubiera podido hacer esto, jamás, porque es mi hijo, yo lo he criado bien. Pero ese hijo no solamente depende de la madre, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta mucho dejar, ¿no? Porque decimos, es mal estudiante, es culpa de la madre, ¿no? No le he indicado bien. Te ha salido, no sé, ladrón, es culpa de la madre, no le han criado bien, ¿no? Así, hasta la historia del Sambo Salvito, digamos, ¿no? Ponte. Así, le ha salido ladrón, le ha salido así tremendo, y ha sido la culpa de la madre porque ella no hacía nada. ¿Y acaso él no podía hacer algo? ¿Y acaso él no era un sujeto que podía decidir en algún momento, más allá de la crianza que haya tenido, más allá de todo? Entonces, creo que eso pesa harto, ¿no? Y para eso también tenemos que cortar con un montón de legados, con un montón de costumbres, con un montón de tradiciones, con un montón de todo. ¿Cuál es la que todo te pesa más? El hecho, por ejemplo, de a las niñas, ¿no? Siempre tener que feminizarlas tanto, ¿no? Así a mí me pudre que a mi hija siempre en su cumpleaños, por ejemplo, le regalen Barbies, esto, que el otro, que no sé qué. O sea, esa idiotización que les hacen, digamos, ¿no? Para prepararlas para que sean así, para que sean buenas mujeres, para que sean buenas madres, ¿no? Y ya de una diciéndoles que en algún momento van a hacerlo, ¿no? No dándoles la posibilidad de otras cosas, por ejemplo. Y también cortar muchos legados y muchas tradiciones familiares, digamos, ¿no? Como el hecho de que no la tienes que bautizar porque si no se puede morir, y un montón de cosas que te dicen así tremendas. Y no, yo no quiero bautizarla, por ejemplo, ¿no? Pero y se te ponen encima de vos y todo lo demás, pero es que cómo no vas a querer que en mi familia todos los niños sean bautizados y con este cura y que no sé qué, y que no sé qué, digamos, ¿no? Y tú poder cortar esas cosas, ¿no? Siempre van a creer que eres mala, siempre van a creer que, o sea, no quieres continuar, digamos, con la tradición familiar y todo lo demás, pero... creo que es importante, ¿no? Porque justamente no es que yo le estoy queriendo imponer algo, sino estoy queriendo que en un futuro sea ella pues que decida ser atea, ser mormona, ser lo que quiera que sea, digamos, ¿no? Pero que ella lo decida, que ella sea sujeto de su propia voz, no que yo lo haga. Escucharemos a Ana Choque, por si acaso como crítica aquí a Raiza de Hermana a Hermana, todo lo que has cuestionado es lo que quieres para tu hija. Pero aquí estamos cuestionando lo que pasa con las mamás. Ana, ¿usted lo que hace es trabajo o no es trabajo? Bueno, para mí es trabajo. ¿Y por qué no le pagan? Eso sí, eso nosotros también estamos ahora luchando, ¿no? Para que nos puedan reconocernos el Ministerio de Salud. No nos pagan a nosotros. Hacemos tanto trabajo, hacemos tantas cosas para la sociedad... Pero nunca hemos sido, más que todo hemos sido cuando hay a veces se nos presentan complicaciones en el parto o en el embarazo, recibimos una discriminación por parte de los académicos. Ahora, hermana, usted dice lo que yo hago es trabajo, pero no me pagan. ¿Y lo que hacen las mamás criando a sus guaguas es trabajo? Claro que sí es trabajo. Como nosotros como mamás siempre estamos trabajando. Instruyendo en la alimentación, preocupándonos en que puedan formarse nuestros hijos, ¿no? En cómo van a salir adelante. Como mamá siempre nosotros estamos mirando el futuro de nuestros hijos. ¿Se debería pagar el trabajo de las mamás? Se debería pagar, pero a veces más que todo por nuestros esposos mismos en nuestros hogares somos discriminados, que no sabemos hacer nada, que no hacemos nada, no formamos a nuestros hijos. Es verdad en algunas cosas que con la hermana estoy de acuerdo, ¿no? Lo que dice, ¿no? Pero hay también algunas cosas que no estoy de acuerdo. A ver, hermana, justamente, por ejemplo, Raiza decía, hay que romper algunas tradiciones culturales. ¿Cuáles son las tradiciones de maternidad culturales que a usted no le gustan? Bueno, en lo cultural nosotros, a mí no me gustaría que mi hijo sea en primer lugar, como a mí me ha formado de acuerdo a lo anterior, ¿no? Mis papás, mis mamá, en eso. No estoy de acuerdo en lo tradicional que han sido ellos. Pero ahora yo lo veo que este tiempo ha desarrollado tanto el tiempo, la vida. Entonces, no lo puedo formar en esa forma, que antes a mí me han formado. Pero seguimos, a ver, escucharemos a Anita Centella. Seguimos igualito que Raiza. Lo que quiero para mi hijo, o lo que quiero para mi hija. Ahorita, por favor, les puedo rogar, por favor. Estamos hablando de las mamás. No estamos hablando de las guaguas. Porque las guaguas las van a repudiar a ustedes. Hemos empezado la ronda con ustedes impugnando a sus madres. Estamos hablando de ustedes como sujetos. Es posible, Anita, bueno, no nos queda duda, las dos compañeras han dejado claro, esto es un trabajo vigilado, no pagado. Uh-huh. Eso es criar una guagua. Uh-huh. ¿Cuáles son las tradiciones que refuerzan que seamos esclavas felices, inconscientes de nuestra esclavitud. ¿Cuáles son las tradiciones culturales que te gustaría cambiar, uh-huh, o que no te gustaría cambiar, o que te ayudan a ti a cumplir tu papel? Bueno, tradiciones con las que yo he quebrado, en primer lugar ha sido la decisión de ser o no ser madre, ¿no? Ahí ha empezado todo, porque empiezas ya con tu pareja y con todo eso. Después, la segunda parte, para ser madre, digamos, como hemos visto, ¿no? Que nos dicen y nos juzgan, ah, eres buena madre, no eres buena madre, te vas a casar, así, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? ¿Y qué va a ser de tus hijos? Entonces, ahí ya, digamos, las personas como que te están tratando de decir que, bueno, si no haces cierta tradición, ¿no? Porque el matrimonio también es una tradición cultural impuesta, ¿no? O sea, tienes tu pareja, te casas sí o sí, tengas o no tengas hijos, ¿no? Entonces, esa también ha sido una decisión para poder quebrar con esto. Claro, no tengo por qué casarme, tengo mis hijos, no pasa nada. Vivo con mi pareja, estamos felices. Ya, ¿qué otro más? ¿Rito has roto? ¿Otro rito? ¿O tradición cultural? Tradición cultural, la religión. La religión. Eso he quebrado. Totalmente. La he apartado del hecho de ser madre para, o sea, no enfrascarme en ese modelo religioso, cristiano, católico, ¿no? Porque eso también es una tradición como para criar o ser un buen ejemplo de madre, ¿no? Uh-huh. Esa ha sido una ruptura que también hice. Escucharemos a Ana Núñez, ella es abogada, lesbiana, mamá lesbiana y del colectivo Huiña y Huayra. ¿Con qué tradiciones has tenido que romper tú, o rompes tú, impugnas tú, o más bien dices, soy mamá lesbiana, pero soy buena mamá? Yo aquí estoy cumpliendo con todo. ¿Cómo estás enfocando ese modelo de maternidad? Primero, que no me interesa, digamos, lo que digan. No me interesa que me digan eres buena o eres mala. Tengo ese carácter particular, por así decirlo, de que si en mi familia me dicen eres buena, eres mala, no se los permito. Porque ese niño lo he tenido yo, lo he sufrido yo, y lo crío yo, vive conmigo y con nadie más. Entonces no lo permito de nadie, de absolutamente de nadie. No tengo un modelo, mi modelo soy yo. Y lo que quiero es que sea feliz simplemente. Así que mi modelo, mi forma de criarlo es lo que yo pienso que va a ser lo mejor. Y lo que veo y repudio, como hablábamos con anterioridad, de la sociedad, de lo común que se ve. Porque no vamos a hablar de normal o anormal, pero porque no existe algo así. Pero más allá de que tú digas, no hay modelo, yo lo crío, yo no sé qué. Tú también estás cumpliendo un trabajo gratuito para el Estado y para claro la sociedad. Que sí. Obviamente, sí, eso sí. Particularmente, obviamente, como decían, es obvio, el ser madre es un retrabajo, es un trabajo que obviamente si todos los demás, por decirlo así, tradicionalmente, como decían, tiene que hacerlo, es mamá y ella sí o sí lo tiene que hacer, o sea, no interesa si, o sea, o no sale, o no trabaja, o no hace, porque es mamá, pues tiene que estar ahí. O sea, esa es su visión. Sin embargo, no es así. Algo que me gustó mucho del capítulo de Raisa es la relación entre cómo se desexualiza a las mamás, cómo se les quita su cuerpo. Una vez que eres madre, renuncias al sexo. Nosotras en nuestro grupo de estudio, un grupo de estudio que teníamos con Raisa hace muchos años, hicimos una descomposición del himno a la madre, que se va a cantar en los colegios el 27 de mayo. Es un himno brutal el que se canta, y por eso nosotras le llamamos terrorífico himno a la madre, y esta es la descomposición que hicimos. Rufo, ¿lo tenemos listo? Escuchemos el terrorífico himno a la madre y le vamos a dar permiso a Ana Choque, nuestra hermosa partera, antes de dar paso. Ella tiene que retirarse, está presionada, está con un trabajo. Su aporte es muy importante, que ella haya estado aquí. Le vamos a permitir que se retire, pero antes tiene que decir la gente que la quiere encontrar, dónde la puede encontrar, cuál es su teléfono. Bueno, para mí es un reto ser mamá. mi número es el 735-55-651. Estoy atendiendo partos a domicilio y también aquellas mamás que están programadas para cesárea, siempre estoy salvándoles de la cesárea. Vamos al terrorífico himno a la madre. Gracias, Ana. Palpitantes de rabia y horror, a la madre levemos la voz, levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. Palpitantes de rabia y horror, a la madre le demos la voz, levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. En la madre el pesar se acumula, la tristeza en su pecho se encierra, el machismo la hunde en la tierra, maldigamos su inmenso dolor. Amargada soporta las cruces que a la fuerza le impone la sociedad. Es su cuerpo violado y herido, y su vientre sufre dominación. Palpitantes de rabia y horror, a la madre le vemos la voz, levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. Palpitantes de rabia y horror, a la madre le vemos la voz, levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. Hoy le brindan tarjetas y flores e hipócritamente ilusiones. Es la trampa en que cae la madre, y su vida se torna en frustración. Palpitantes de rabia y horror, a la madre le vemos la voz, levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. Deseo. Y les cuento que este himno a la madre está tocado con acordeón y cantado por una profesora de música, porque una compañera integrante de Mujeres Creando dijo, voy a traer a mi mamá. La trajo en carretilla, porque la señora no quería venir. La trajo desde Oruro, porque su mamá no solo no era feminista, sino que era antifeminista. Y yo le digo, gracias, ella le puso la música. Le daremos el crédito. ¿Cómo se llama usted? Por favor, ni me nombre. Por favor, ni me nombre, ¿no? Muy enojada vino la mamá y hizo esta interpretación. La música es de nuestro grupo de estudio. Y yo creo que este terrorífico himno a la madre tiene dos palabras claves. La trampa en la que cae la madre y la madre como un contenedor de frustraciones. Quiero que me hablen ustedes de las trampas de las maternidades. No sé cuál se anima a lanzar. Empezamos tal vez con Ana. Ana Núñez, abogada, mamá lesbiana, integrante del colectivo Huiña y Huayra. ¿Cuáles son las trampas de las maternidades en Bolivia? Si puedes ubicar 5, 8, 2, 3, 1 o ninguna. Tú no caes en ninguna trampa. Bueno, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el colegio, digamos. que dicen, ah, vamos a festejar, sí o sí, o sea, en el colegio de mi hijo, no, en el kinder de mi hijo no festejan ni Día de la Madre ni Día del Padre, festejan Día de la Familia. ¿Qué se llama el colegio? Es el Flor y Nicole. Pero peor, Día de la Familia, peor, la, o sea, familia. Tú no encajas ni en el de la madre, ni en el del padre, ni en el de la familia. Entonces lo festejan, pero si es Día de la Madre, le hacen un regalito a la mamá, ¿no? Y le ponen siempre, bueno, mi mamá, justamente ese tópico que tienen de que la mamá sufrida y que, ay, le vamos a regalar hoy porque tanto, tanto se esmera, tanto sufre, tanto hace, evidentemente hacemos bastante. No, pero ese tópico del sufrimiento, de, ay, no, sí, pucha, o sea, se esmeran, son tan abnegadas, tan, o sea, ese tópico que no solamente desvaloriza, sino debilita el concepto de ser mamá. Es como que nos debilitamos solas aceptando cierto tipo de cosas, como, no, hoy nadie me va a felicitar, o sea, es Día de la Madre, nadie me va a decir nada, o sea, o sea, no, creo que el Día de la Madre es todos los días. Día de la Madre es cada día que se despierta ese ser humano que tú cuidas y tú quieres, ¿no? Entonces, eso, prácticamente. Raiza, ¿cuáles son las trampas de las maternidades? Pues, por ejemplo, el tener que solamente dedicarte a tus hijos y no poder, pues, o sea, y casi despersonalizarte, ¿no? Porque pasas de ser, por ejemplo, Raiza a ser madre. No, o sea, ya no eres Raiza. No, ya no te gustaba, digamos, salir a bailar, ya no te gustaba tomar, ya no te gustaba hacer lo que sea, ¿no? Ahora tienes que estar con tus guaguas, ¿no? Y algo que me ha pasado bastante, justamente estando aquí, digamos, ¿no? Yendo a las acciones de mujeres creando y demás, ¿no? Es como que mi mamá me recomendaba, ¿no? Hijita, por favor, no te expongas mucho porque tienes que pensar que ahora eres mamá. Entonces, como que tienes una responsabilidad, ¿no? Y tienes que dejar todo de lado, ¿no? Entonces, esa trampa de decirte que ahora lo único que te va a satisfacer es son tus hijos, ¿no? Y no es cierto, no es cierto, ¿no? O sea, tener un título también te va a satisfacer y pucha que vas a gozarlo también como tu agua, digamos, ¿no? El hecho de salir y continuar teniendo una vida social también te va a satisfacer, no es lo único, ¿no? El hecho de trabajar, por ejemplo, ¿no? Que te digan, como estás tanto en eso, tienes que dejar de trabajar. Tienes que dejar de trabajar y dedicarte a tus guaguas porque se están descuidando. ¿Y por qué el padre no deja de trabajar, ¿no? ¿Por qué el padre no se quiere dedicar a las guaguas? ¿Por qué tengo que ser yo siempre, ¿no ve? Entonces, creo que el hecho de darte tus libertades, ¿no? Darte momentos sola, ¿no? Donde no, o sea, donde tu guagua no sea tu extensión todo el tiempo, ¿no? Sino de tener un espacio donde sea tuyo, solamente tuyo, ¿no? Donde obviamente todo el mundo sabe que eres madre, pero no por eso no puedes divertirte, ¿no? No por eso no es que no puedes trabajar y no quieres trabajar todo el día, no por eso no es que no puedas viajar y te tengas que tener atada a tu guagua, no por eso no sé, no puedes hacer un montón de cosas, como en mi caso, digamos, ¿no? Estar aquí, exponerme, decir una cosa u otra cosa, hacer algo, no sé, digamos, ¿no? Pintarme la cara, un montón de cosas, ¿no? Que creo que rompen y creo que son importantes para que no nos despersonalicemos a nosotras mismas, sino que también tengamos la palabra en primera persona y le demos también su palabra a ellos y ya acabó, digamos, ¿no? Bueno, escucharemos a Ani Centellas, mamá de un niño y una niña del colectivo Dulas Causay. ¿Cuáles son las trampas de la maternidad? Para mí la principal es la creencia, las creencias. Esa es la principal trampa. Porque desde chiquita nos van inculcando, ¿no? Diferentes cosas, a que la mujercita tiene que llegar a esta edad, tiene que ser mamá, que la mujercita es más delicada, o sea, ese tipo de, ¿cómo te diría? De nombres, ¿no? De calificaciones para una mujer. O sea, que la mujer o la mujer llegada a la maternidad tiene que ser adorable, tiene que ser ahí, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, para mí esa es una trampa, ¿no? Caemos en este tipo de creencias. Si educamos a nuestros hijos con este tipo de creencias, obviamente nos vamos a caer en una trampa total. Si no nos damos cuenta, si no quitamos el velo, abrimos la puerta y decimos no, un ratito. Maternidad es porque yo la he elegido y yo estoy eligiendo criar de esta manera o de esta otra, ¿no? Y también hay mucha responsabilidad por ese lado, pienso yo, porque si estamos tal vez cruzando al frente, ¿no? O sea, viendo desde el otro lado y abandonando este tipo de creencias como mamás, tenemos que también tener cuidado de no meter otro, caer en lo mismo, ¿no? Y replicar en tus hijos. Yo les voy a leer un mensaje horroroso, se supone que es de adulación, pero que da cuenta de que o no están hablando ustedes claro, o no las están escuchando. Ernesto, es un chico, o un hombre. Saludos, María, y felicidades por tu iniciativa de difundir la lucha de las mujeres vulnerables en el país. Es que es para suicidarse decir, bueno, este señor no ha entendido nada, no ha escuchado nada, o pone un saludo sin escuchar, pone cualquier estupidez, cuando estamos hablando absolutamente, justamente, impugnando ese modelo de vulnerabilidad, de abnegación, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que, de todas maneras, yo también siento, no sé por qué son tan suaves, yo es decir, no sé cómo hacer para que inocular un poco de rabia en esto, porque por supuesto que ser madre lesbiana hay una negación al modelo de madre, porque hay una heterosexualización de la madre de antemano, por ejemplo. Ser madre puta es también una negación en la sociedad, porque si eres puta, entonces eres mala madre y el Estado te tiene que quitar tu guagua. Ser madre divorciada y tener que cuidar la figura del padre que se ha ido en la subjetividad de tu guagua es una bronca brutal en la sociedad boliviana, porque si no viene la defensoría y te quita tu guagua, ¿no? Ser madre de una guagua discapacitada es brutal en la sociedad boliviana, porque el padre se va y no asume eso, y esa discapacidad que tiene tu guagua es de alguna manera también la proyección de una maternidad mal llevada adelante. Entonces yo veo mucha docilidad todavía en el discurso que ustedes están planteando, compañeras. Se los digo con cariño, porque nosotras abrimos estos foros públicos para sacar cosas nuevas, ¿no? Para sacudirnos. No solo es un trabajo gratuito, sino que también es una se fuerza sobre las mamás muchas cosas, demasiadas cosas. Yo quisiera cerrar esto esperando que ustedes me respondan a dos cosas. Primero, ¿cuáles son concretamente las imposiciones del sistema educativo sobre su papel de mamás y cómo las evitan, las impugnan o las cuestionan? Y segundo, ¿cómo se sale del modelo? ¿Cuál es la puerta de escape, de salida, de huida del modelo que proclama el terrorífico himno a la madre? Empezamos contigo, Ana. Bueno, primero, lo que yo hago es justamente lo que les decía con anterioridad. A mí no me importa lo que me digan o cómo clasifiquen absolutamente nada. Cuando voy al kinder de mi hijo, yo voy con mi pareja. La tomo de la mano, no me importa, le doy un beso, tampoco me importa. Es mi pareja. Entonces, lo que me impongan, el hecho de que los padres hablen o no hablen, ese no es asunto mío. Yo tengo una vida, yo tengo un hijo, mi hijo tiene tanto derecho de estar ahí como cualquier otro. Entonces, no me interesa. Eh, ¿Te ha costado mucho encontrar un lugar donde los reciban? No, en realidad no me ha costado. ¿Por qué? Porque justamente tengo esta particularidad de cuando alguien me fastidia o quiere imponerme el hecho de que no soy madre heterosexual, soy justamente abogada. Puedo hacer y deshacer si me da la regalada gana, porque tengo tantos derechos como a mí me place tenerlos. No, nadie tiene por qué darme los derechos. No, te estás engañando en muchas cosas, porque ser abogada no es una varita mágica. Y porque estás comprando un espacio, lo estás pagando con dinero. Es claro, decir, sí. Tú estás comprando un espacio con dinero. Lo mismo que has podido pagar una asistencia de maternidad. Es que no es lo mismo que tú te pagues un espacio no discriminatorio, supuestamente, que realmente interpeles el modelo heterosexual. Es que lo maternidad. Que yo no me es lo refiero... mismo, Ana. No nos engañemos. Claro, pero lo que yo me refiero, María, no me refiero a que no estoy pagando, no estoy haciendo, y no que el ser abogada sea una varita mágica. No, me refiero a que puedo defender estos derechos. A diferencia de muchas mujeres, por ejemplo, en el colectivo en el que yo me encuentro, vienen mujeres y me dicen, me han quitado a mi hijo porque soy lesbiana y no sé dónde acudir y no sé lo que hacer. ¿Qué hago? Entonces quiere decir que eso está pasando, pues. Exacto. Entonces, Ana, que no te pase a ti no lo significa que hago, no está pasando. Evidentemente eso está pasando. Pasa, pero a lo que yo me refiero es que puedo defenderlo y puedo ayudar a esas personas a defenderlo. No me refiero a que el ser abogado es una vara mágica, no, y no me refiero a que no lo pague, y no me refiero a nada de eso. Me refiero a que sí sucede, pero tengo la posibilidad de yo defenderlo y de no tener que acudir o preguntarme qué voy a hacer, o decir, o desesperarme, porque veo muchas personas así, muchas mujeres así. Uh-huh. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Entiendo. ¿No? Raiza, ¿cuáles son las principales peleas, luchas con el modelo educativo, con el sistema educativo, y cuáles son las salidas de huida, de escapatoria que le ves tú a esto? Pues creo que en general las luchas con el modelo, uno sí es, como decía, la reproducción esta sexista entre hombres y mujeres, esa diferencia que hacen, digamos, ¿no? Y por más de que ahora nuestra ley 070, Belino Siñani, etcétera, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Diga, digamos, ¿no? Que no tiene que ser sexista, que no tiene que ser así, que no tiene que ser asá. De todas formas, en los colegios se sigue reproduciendo esto, ¿no? Pero yo no te estoy preguntando qué le están haciendo a tu guagua, que la están volviendo, la están encasillando. No te estoy preguntando lo que le están haciendo a tu guagua. Te estoy preguntando lo que te están haciendo a ti. Ya. Entonces, además, uno, el hecho de, por ejemplo, cuando hay reunión de padres y demás, es totalmente generalizado, digamos, ¿no? Y siempre es bien dirigido a todas las madres, por ejemplo, ¿no? Las madres tienen que confeccionar el disfraz de sus hijos para bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, ya de hecho, te ponen eso porque saben que los padres no existen, o sea, no están tomando esa responsabilidad. No son las madres las que van a ir a recoger a sus hijos, son las madres las que van a ir a dejar a sus hijos. Son las madres las que fuera del colegio se están ahí reuniendo y viendo, ay, qué tarea había, qué hacía, qué no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿No? Y son a las madres a las que se les impone, ¿no? Todo esto, ¿no? Cuando se portan mal, no llaman al padre casi, llaman a la madre, porque saben que el padre está ahí para dar el saludo a la bandera, literalmente. ¿En qué colegio está tu guagua? Mi guagua está en el Curmihuasi. Bueno, que todo el mundo ha dicho que es el colegio alternativo. ¿Cuánto cuesta? La verdad es que no es nada barato, ¿no? No tiene un precio fijo, honestamente, ¿no? A cada quien le cobran según su nivel socioeconómico y demás. Yo pago 800 bolivianos. Que es un montón de plata. El Curmihuasi, tú también estás comprando lo alternativo. Sí, sí. Y sin embargo no es alternativo. O sea, un poco como ella. Ella está comprando la alternativa de ser madre lesbiana, ¿no? Como paga, ya. Y tú estás comprando un modelo educativo. Claro, ahora, bueno, eso ha hablado, digamos, como que en general, ¿no? Ya, honestamente, ¿no? En el colegio en el que mi hija está, no se impone tanto una cosa así, ¿no? Uno por distancia, ¿no? Ninguna madre puede ir a su hijo hasta a Chocaya, digamos, ¿no? Entonces, hay buses. No hay madres reunidas fuera del colegio, digamos, ¿no? Por ende, ¿no? Y las reuniones, ¿no? Pero sí, cuando hay reunión de padres, cuando hay taller de algo y no sé qué, que siempre te convocan, se ve que una generalidad, ¿no? Son las madres las que están cumpliendo. ¿Cuál es la salida? Pues bueno, yo quisiera, por un lado, decir, obligar, digamos, a los padres a que se responsabilicen, ¿no? Muchos lo hacen, digamos, pero son una minoría así mínima, ¿no? Pero no es tanto la opción, ¿no? Porque aquí en el CURMI, en cualquier colegio, existen padres irresponsables, digamos, ¿no? Que si van obligados, van con sujetas, ¿no? O sea, no saben ni siquiera qué se llama su profesora de su hijito, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la opción también es reunirnos, ¿no? O sea, ir cuestionándolo en colectivo, ¿no? Porque ahorita yo puedo decir, no me gusta eso, que deberíamos, no sé, deberían ir padres y madres obligatoriamente y que no sé qué, ¿no? Pero si yo no lo hablo con la señora mamá de no sé quién, digamos, ¿no? Con la señora mamá de mi otro compañerito, ¿no? Entonces, solita no voy a llegar a ningún lugar, ¿no? Yo creo que necesitamos reunirnos, porque eso que decía al principio, nos han encasillado tanto a un mundo tan íntimo, tan privado, que cuando nos hablamos de ese mundo solamente íntimo y privado. Ay, ¿cómo te va en tu casa? ¿Qué has cocinado? O sea, eso, eso es, digamos, ¿no? Y no hablamos de, no sé, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer otras cosas? ¿Cómo podemos justamente politizar ese lugar de maternidad? Necesitamos un espacio para hacerlo. Hay que crearlo porque no va a surgir, claro, de la nada. Vamos con Ana Centellas para cerrar. Ana, ¿cuáles son las imposiciones más duras desde el sistema educativo sobre tu maternidad? Bueno, las imposiciones definitivamente ya las tenemos bastante claras, que es precisamente la educación que hemos llevado nosotros desde pequeños se sigue replicando continuamente, ¿no? Por el hecho del Día de la Madre, los festejos, quizá en un colegio lo retiran, quizá en otro colegio lo mantienen, en otro le cambian el nombre y le ponen Día de la Familia. Pues de eso ya tenemos claro, ¿no? Ahora, ¿cómo salir de eso? Eso me parece más importante. ¿Cómo le podemos explicar, digamos, a las personas que nos están escuchando, que quizá dicen, bueno, ya sabemos todo lo que nos han mencionado, pero ahora, ¿cómo salimos de esto, verdad? Prácticamente lo que yo veo y siento es que en primer lugar tenemos que informarnos mucho. Primero acerca de nuestras leyes, nuestros derechos, ya sea como madres, las mujeres lactantes, por decirte, muchas desconocen que existe una ley que las protege, que pueden dar de lactar a sus bebés durante los 6 primeros meses de vida, ¿no? Desde el nacimiento. Hay quienes lo desconocen totalmente, hay jefes y jefas que también lo desconocen y no permiten que lleven a las guaguas al trabajo. Puede ser por X o Z motivo, eso no importa, pero la idea, o sea, básicamente es informarse para poder tomar decisiones correctas acerca de tu maternidad, o si estás planificando tu maternidad, pues saber a qué te vas a enfrentar. Es difícil ser mamá hoy en día, no es tan agradable. O sea, a mí personalmente, María, me encantaría tener más de 2 hijos, 3, 4, 5 hijos, pero no estamos en una realidad que nos pueda sostener de esa manera, imposible. Estamos rodeados de contaminación, de un montón de cosas, ¿no ve? Entonces, otra puerta hacia la maternidad, he visto que, bueno, también aprovechando este espacio, mando un saludo a la tribu materna, que ya cumple 4 años. Es un grupo que, bueno, si bien yo lo he creado mediante WhatsApp, ¿no? Hemos ido incluyendo mamás, y bueno, con el tema prenatal y la información y todo eso que se circula, pues ahí en esa plataforma, de manera virtual, hemos ido cuestionándonos nuestra maternidad para poder llevar tal vez una crianza respetuosa, o tal vez dirigirnos, ¿no? De alguna manera, apoyarnos, porque cuando uno está en este camino de la maternidad, realmente en eso hemos coincidido, creo que todas, ¿no? Estamos solas, totalmente solas, ¿no? Vives tu maternidad, vives en juicio, la disfrutas, no la disfrutas, o sea, te viene un montón de cosas en la cabeza, renuncias o no renuncias a tu vida anterior, ¿verdad? Entonces, pienso yo que la mejor manera de poder encauzarnos y poder hacer esto es cuestionarnos, agruparnos, con diferentes mujeres que quizá tal vez no todas piensen lo mismo, pero siempre es nutritivo poder escuchar de cada una de las personas y poder sacar algún resultado que pueda ser óptimo para poder hacer un cambio, ¿no? El cambio que queremos hacer cada uno personalmente. Bueno, les agradezco mucho a las compañeras que han estado presentes en este debate. Hay mucha tela que cortar. El discurso sobre maternidad y maternidades está en pañales, nunca mejor dicho. Además, faltan muchas cosas que reflexionar. Yo quiero recomendarles el mejor libro sobre maternidad absolutamente que conozco yo, que se llama Madre no hay más que ninguna. Es un libro que reflexiona sobre una maternidad secuestrada por el patriarcado y el capitalismo. Lo pueden encontrar en nuestra fotocopiadora Zona Pirata. Es un libro excelente, que además toca un tema que acá no hemos tocado, pero todas ustedes se han expresado siempre en masculino, ¿no? El hijo, el hijo, el hijo. Este libro plantea que la hija es de antemano huérfana porque no tiene madre, porque no hay ninguna madre que se reconozca madre de una hija. Hay muchas cosas que politizar. Ojalá surja un grupo acá de malas madres, un grupo capaz de politizar las maternidades en nuestra sociedad. Muchas gracias y conmigo hasta mañana a las 9. No, conmigo, bueno, ya les voy a contar. Lo mío es una novela, pero esta tarde pueden escuchar este debate en su reprise, o lo vamos a bajar a nuestra página web www.radiodeseo.com. Muchas gracias. Mujeres tratadas siempre como menos, como artículos de lujo que se exhiben por doquier, muchas veces no escuchadas y sufriendo en una cama.